Te contábamos que teníamos varias visitas y es lo que sucede, que es lo que más nos gusta que suceda, que nos vengan a visitar. Así que le contamos a la audiencia que estamos en compañía de quien es la directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras, Natalia Ochoa, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, muchas gracias. Vengo desde Las Heras, así que primero muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y para comenzar, Natalia, preguntarte desde este espacio que es el en el que vos estás, en esta dirección, bueno, ¿cuál es la visión que hay de en relación a las problemáticas de género en Las Heras? Y la verdad que primero, desde esta dirección, tenemos un compromiso grande por Ni Una Menos, entonces siempre trabajamos en equipo y siempre estamos con la presentación de estadísticas oficiales sobre violencia, porque entendemos que es fundamental para poder desplegar políticas públicas. Por ejemplo, actualmente, hasta marzo de 2019, tenemos un pico en la violencia psicológica. 95% de las mujeres que hemos atendido, que son más de 1.200 mujeres, expresa un 95% en la violencia psicológica. Antes no había pasado esto. Entonces nosotras tenemos que decir, bueno, le ponemos más énfasis en el acompañamiento psicológico, tanto individual como colectivo, con grupos terapéuticos, ya que entendemos que la salida no es solamente individual, sino también con otras mujeres, ¿sí? Así es que, bueno, lo tomamos transversal también, junto con la perspectiva de diversidad sexual, ya que, bueno, entendemos que también las mujeres trans, el colectivo LGBTI, pasa por situaciones de violencia extrema. Entonces es fundamental que esta dirección pueda tener siempre vínculo con los diferentes organismos, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, para poder llegar al territorio y a las mujeres que más lo necesitan. Porque las mujeres que están, por ejemplo, en el Algarrobal de Las Heras o en Uspallata, porque Las Heras tiene un amplio territorio y también diverso, tanto zona rural como urbana. Bueno, necesitamos llegar a esos lugares. Y las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales en esto, para que se enteren que hay una dirección que las pueda acompañar. En este sentido, también preguntarte, ¿no? En esta diversidad, ¿no? Que es Las Heras y tan amplia, también cómo qué ha generado este crecimiento, esta fuerza de, sobre todo estos últimos años y de este último año que pasó, del feminismo, si también hay se acercan más las mujeres a poder denunciar, las mujeres y las disidencias. ¿Cómo has visto esta temática? ¿Creció en organización? Sí, por supuesto. La verdad que en buena hora. Estamos en la cuarta ola feminista y la verdad que estoy muy feliz en ese sentido de poder participar históricamente, que el feminismo crece, el feminismo nos acompaña y siempre nos da más derecho, obviamente, con la lucha. Entonces, con esta dirección, lo fundamental es poder, empapar de una agenda feminista todo el municipio, que haya un presupuesto con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual. Entonces, en esto nos alegra muchísimo porque varias organizaciones se acercan a la dirección o también nos abren sus puertas para poder tener más vinculación, pues las mujeres se están animando a poder hablar y decir, bueno, pero si yo hablo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago si yo necesito conseguir un trabajo? ¿Si no tengo un lugar donde ir? Bueno, en eso tiene que estar la dirección al pie del cañón, sería. En ese sentido, Natalia, nos ha pasado y ha pasado en los distintos gobiernos que se han venido dando de distintos municipios, que cuando uno se va a acercar por una situación de violencia de género, en realidad no hay mucho que ofrecer. ¿Qué sí hay en el municipio de Las Heras y también si hay algún refugio? ¿Qué propuestas hay desde Las Heras? Bueno, exactamente. Primero, decirles que estamos a una cuadra del Polimeni. Siempre lo referenciamos para que las mujeres, bueno, conocen el Polimeni, así que estamos en la esquina de Sargento Cabral y Roca. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 14. Tenemos un equipo interdisciplinario con abogada, psicóloga, trabajadora social. Tenemos un grupo terapéutico para mujeres en situación de violencia, coordinado con una psicóloga los jueves a las 14:30. También por ley tenemos un grupo para varones agresores o que han agredido, porque obviamente tienen que cuestionar sus privilegios, tienen que haber espacios donde puedan trabajar las nuevas masculinidades que necesitamos, que son los martes a las 15. Y bueno, el año pasado felizmente inauguramos el refugio en Las Heras. Antes Las Heras no contaba con ningún hogar, por eso antes siempre articulábamos con Remar. Uh-huh. Pero en este sentido necesitábamos más, por supuesto. Así que pudimos inaugurar el refugio, que es el hogar de protección integral, que el lugar es confidencial. Sí, pero el 22 de noviembre pudimos llegar a ese sueño que tanto buscamos como dirección, y es el refugio más grande de la provincia y es el único en poder albergar a personas de la diversidad sexual, las disidencias, y es un complejo de departamentos. Eso es lo novedoso también, porque cada mujer tiene un departamento propio, su baño, su cocina, comedor, habitación, en donde ella puede cocinarse, tiene una heladera propia, es decir, que tiene para poder desarrollar su autonomía con tranquilidad. Y también tiene un espacio al aire libre, donde hay una pista de salud y juegos para niños y niñas. Así que bueno, tiene murales, se llama Mujeres de la Historia, y cada departamento, que son 10, tiene un nombre de una mujer. Por ejemplo, Frida Kahlo, Gilda, Juana Zurduy, Gilda no podía faltar, claro. Joana Chacón. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y también, bueno, a su vez acompañamos en la asistencia y acompañamiento a mujeres, pero también en la prevención. Y por eso tenemos un área de capacitaciones. De hecho, este año vamos a desarrollar por tercera vez consecutiva los foros anuales, el ciclo de foros que tenemos el año 2019 para capacitar y actualizar a profesionales, estudiantes, bueno, personas que están comprometidas. Y en eso lo vemos que la población tiene una muy buena referencia en ese sentido, porque vienen a los foros. Hay gente comprometida y eso es lo importante, poder fortalecer las redes que tenemos entre las feministas y los compañeros que también quieren acompañar en este sentido. Y en cuanto a nivel provincial, ¿cómo ha sido también el trabajo o la articulación, ¿no? ¿Hay alguna línea directa desde la provincia o también cada municipio ha podido ir construyendo su propuesta? ¿Cómo ha sido esa vinculación? Y siempre lo importante es vincularse, sí, desde provincia se ha acompañado en cuanto a transferencia, una parte del presupuesto para llevar adelante este hogar, para subsidios, para mujeres en situación de violencia y también disidencias. Pero cada municipio es autónomo y puede construir sus proyectos. Por eso este refugio es nuevo, digo, en cuanto a cómo está construido, uh-huh. Cómo está pensado también. No es lo mismo poder estar en una habitación y tener comidas en común, horarios que se establecen, a que las mujeres en este lugar donde tienen su departamento, ellas tienen su horario para dormir, su horario para comer. Ellas, la idea es que se puedan desplegar con su vida, tranquilas, con sus hijos e hijas, que es lo que más quieren. Entonces, bueno, cada municipio tiene un proyecto autónomo a desarrollar, Las Heras tiene pero siempre acompañados con estadísticas y con el equipo y la actualización permanente en género y diversidad. De hecho, todos los meses nos juntamos como equipo del hogar para poder actualizarnos en cuanto a esta perspectiva. ¿Cómo ha sido hablabas de la articulación con las organizaciones, cómo ha venido también ese camino, con qué organizaciones han podido articular también allí en Las Heras? Y con las organizaciones se nos ha acercado Madres de Pie, URGA, el URGA que está en Las Heras, también en algún momento hemos articulado con la cooperativa Fernanda Toledo, que nos gustaría articular mucho más con todas las organizaciones. En algún momento también vinieron personas de La Poderosa a las capacitaciones que realizamos el año pasado, que se llamaba Multiplicadoras de Derechos. Y, por ejemplo, cuando vienen las organizaciones, siempre las proveemos de nosotras con recursos. Por ejemplo, nos piden juegos de salud sexual, entonces los tenemos en un pendrive, se los acercamos en un pendrive, o preservativos, o afiches, o los foros, o siempre conectadas totalmente con el WhatsApp. Cada vez que tenemos un servicio nuevo en la dirección, entonces me encargo de poder avisarle a las chicas, que son las vinculaciones que tenemos con las organizaciones. Más que todo porque las organizaciones siempre trabajan, bueno, con la mayoría mujeres, y pasan por situación de violencia. Entonces, cuando hay alguna situación, bueno, las atendemos, que les decimos siempre que vengan directamente, que no tengan miedo, que no es un lugar de denuncia, que es un lugar donde toda su información queda en ese lugar, en la dirección. No es que se le va a citar al agresor, etcétera. Entonces, es importante poder trabajar eso con las organizaciones para que les trasladen tranquilidad a las mujeres. Y que las organizaciones también sientan que tienen un pie en la dirección cuando pasa por alguna situación de violencia a sus compañeras. También nos han convocado cuando ha habido abuso sexual infantil, por ejemplo, qué hacer en esas situaciones, cómo acompañar a las personas que toman esa situación. Así que bueno, estamos en ese sentido trabajando, es fundamental acompañar a las organizaciones. De hecho, tenemos la idea de poder acompañar a todas las de las Heras en este, si podemos en este tiempo, para poder llevarles los recursos que necesiten. Por lo menos ahora nosotras tenemos muchos recursos con talleres, para que puedan trabajar ellas con las mujeres y con los niños y niñas. Uh-huh. Recursos en cuanto a juegos de salud sexual, por ejemplo. Uh-huh. O cómo hacer, que también tengan afiches, que sepan que está el grupo terapéutico, y siempre tener vinculación, más que todo por WhatsApp los tenemos. En ese sentido también preguntarte, bueno, este año de gestión, ¿no? Este último año de gestión, si tenés que mirar para atrás, ¿qué es lo que le falta todavía o qué es lo que va a deudar quizás esta dirección, ¿no? Y la verdad que para atrás puedo decir, bueno, inauguramos una dirección, antes no existía esta dirección de género, diversidad y derechos humanos. Presentamos a los 2 meses de la gestión estadísticas oficiales, que era una de las demandas grandes, ni una menos, 2015. Otra de las grandes demandas era el presupuesto. Entonces, al tomar rango de dirección, es otro presupuesto el que tiene esta temática hacia las mujeres. Otra alcanzada, otra alcance a la población. Y la inauguramos también a dirección en otro lugar, alejado físicamente el Instituto de la Municipalidad. Uh-huh. Entonces, en esto da tranquilidad a las mujeres, porque no hay otras áreas, por ejemplo, cultura, salud, deporte, que cuando entran las mujeres muy angustiadas, no se sienten cómodas, porque hay muchas personas mirándolas, por ejemplo. Entonces, nosotras estamos en una esquina donde pueden ir las mujeres. Eso también lo inauguramos hace 2 años, que es en la esquina, pudimos tener un espacio propio. Y el año pasado pudimos inaugurar el refugio. Esos son como los grandes logros que hemos tenido, poder tener llaves hacia la perspectiva de género y diversidad. Pudimos instalar los foros anuales, que es declarados de interés municipal. Pudimos articular con el Instituto Nacional de Mujeres, que nos acompañó en poder terminar de equipar todo el hogar, que tiene cada departamento, tiene heladeras, microondas, hornos eléctricos, aire acondicionado, espacios lúdicos para niños y niñas. Bueno, eso también, tenemos un espacio lúdico para cada niño y niña en el hogar y también en la dirección, porque entendemos que cuando vienen las mujeres angustiadas, bueno, sus hijos e hijas las ven llorar y se sienten muy mal, entonces ellos y ellas pueden ir jugando mientras ellas pueden, sus madres pueden tener una entrevista más tranquila. Cada vez que entran las mujeres, nosotras les ofrecemos para tomar algo porque no sabes cómo viene esa mujer. Si ha dormido, si ha comido. Siempre, algunas veces hemos tenido que llamar ambulancias porque se han desmayado las mujeres, cómo llegan a la dirección. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay mujeres que vienen a desayunar nada más a la dirección. Por este contexto, el que estamos viviendo económico, la pobreza, las primeras que sufrimos la pobreza somos las mujeres. Entonces hay mujeres que vienen solo a desayunar, porque bueno, ofrecemos café, té. Entonces eso también nos atraviesa como equipo. Por eso tenemos un espacio de psicoprevención. Nos atraviesa porque nos duele, obviamente, como mujeres. Pero bueno, por eso tenemos que estar ahí fuertes y siempre tratando de tener más iniciativas. Sí, me gustaría que esto pudiese quedar instalado de ahora en más en el municipio de Las Heras, tanto la dirección como el hogar, que son fundamentales. El presupuesto con perspectiva de género, es la primera vez que se compran toallitas femeninas para mujeres. Tenemos un kit de higiene para las chicas, porque muchas veces no pueden comprarlo cuando sus parejas no les dan nada. Y bueno, la verdad que hemos pasado por testimonios muy fuertes y muy duros. Uh-huh. con las mujeres en las eras. Así es que bueno, esto, poder llegar ahora, lo que queda es poder implementar la ley Micaela y la ley Brisa, que son leyes que bueno, el año pasado pudieron salir, pero como ejecutivo me parece que es un compromiso fundamental que este año puedan estar implementadas o comenzarse a implementar, más que todo la ley Micaela, que los funcionarios y funcionarias puedan tener la perspectiva de género. Pensando en esta crisis también, ¿crees que a nivel provincial y quizás también a nivel nacional el Estado ha estado a la altura de las circunstancias, reparándolo también en relación a la problemática de género? Y yo creo que sí, también tanto Instituto Nacional de Mujeres y provincia, que es con quien articulamos los municipios, han podido destinar a los municipios presupuesto para subsidios de mujeres que antes no se veía, o poder hacer más refugios en Mendoza, pero siempre falta más, más que todo del Instituto Nacional de Mujeres, que pueda acompañar más a los municipios. Siempre a los municipios nos falta porque estamos en la trinchera, siempre decimos, en la comunidad. Entonces necesitamos siempre, por supuesto, nunca nos conformamos. Necesitamos más presupuesto para las mujeres, eso seguro. Natalia, para quienes se quieran acercar entonces, recordemos dónde está la Dirección de Género y Diversidad de Las Heras. Exacto, y también para la organización de sociedad civil que quieran acercarse, bueno, de Las Heras, estamos a disposición en la esquina de Sargento Cabral y Roca, a una cuadra del Polimeni, de lunes a viernes de 8 a 14. Y si no, el teléfono es 437-3397 o el mail es generodiversidad.lh@gmail.com. Natalia, muchísimas gracias por haber venido a La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes, gracias.